Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, penúltimo programa de la temporada. O puede que sea el último. Bueno, os estaréis preguntando, pero José, si nos habías dicho que ibais a grabar un falso directo con un programa especial de humor. Sí, íbamos a grabar. Pero como está ocurriendo, yo creo que en casi toda España este mes estamos teniendo tormentas. No, lo siguiente, y es que cada día prácticamente dos o tres tormentas caen por donde yo vivo. Y eso no es lo que nos está ocurriendo últimamente. Quedamos para grabar este último programa. Estoy preparando toda la selección musical maravillosa y de repente ¡blum! Un trueno, un relámpago, un viento, una lluvia. Se nos fue la luz. Y claro, sin luz, en la oscuridad, sin los equipos encendidos, no pudimos hacer nada. Bueno, sí, nos fuimos de la radio a tomar por ahí unos cacharrillos. Pero bueno, lo vamos a intentar la semana que viene. Vamos a intentar porque ya las clases han concluido, han terminado. Tenemos todo el guión, tenemos todo preparado. Y vamos a ver si sigue la cosa bien. Si las tormentas, que parece ser que llevamos ya un día sin tormentas, remiten, aunque han anunciado que van a seguir igual. Y si tenemos suerte y todo va bien, tendremos ese último programa, ese falso directo, y si no, pues nos tendremos que despedir de esta forma, porque como os decía, ya las clases han terminado, los chavales están prácticamente ya cerrando este curso escolar, y lo mismo con los grupos de padres, y por eso no tenemos ya más tiempo para poder grabar el programa. Así que, insisto, toco más madera, y a ver si la semana que viene, porque está todo preparado, está estupendo de la muerte, maravilloso todo, muy bonito, muy bien, pero claro, contra las inclemencias del tiempo no podemos luchar, y eso es lo que está ocurriendo últimamente. Qué mal tiempo, porque incluso he podido borrar, ¿no? Pero en el programa de hoy, algunos de los momentos que se grabaron en plena tormenta, porque es que estuvimos, yo creo que fue el miércoles, fueron dos horas de tormenta, dos horas increíbles, sin parar, con lluvia, con viento. Y claro, por muy insonorizado que estuviese el estudio, al final, pues todas esas cosas se dejan oír. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante disimulado, y en algunas de las secciones igual escucháis algo raro, y es precisamente esa lluvia lejana, esa tormenta que no nos dejan desde hace bastante tiempo. Llevamos unas cuantas semanas, que madre mía, y qué frío. Que tuve yo una boda, la de mi querido amigo Diego, también protagonista de este espacio de Momentos Compartidos, uno de los padres, y vamos, que en pleno mes de mayo, 9 grados, lluvia sin parar, ¿dónde se ha visto eso? En fin, que nos estamos cargando el planeta, y lo que tengo que hacer ya es callarme, bueno, callarme no, pero avanzar, que es alguno de los momentos que vamos a tener hoy en el programa, porque ya sabéis que esto es un cajón del sastre, que nos encontramos de todo. Pues por ejemplo, tenemos cocina para torpes, vamos a cocinar una hamburguesa muy especial, una hamburguesa de pescado. Hoy cerraremos además ese ciclo de tres secciones que hemos tenido especiales a las entrevistas de trabajo, que a mí me están comentando que a algunos les está veniendo muy bien, precisamente para actualizarse un poco en ese aspecto de presentarse con más seguridad, con más tranquilidad a una entrevista. Tendremos nuestras famosas letritas hoy con un éxito de los años 80 de una mujer llamada Janet. Con eso lo digo todo. Tenemos un cuento infantil adaptado por nuestros padres, que se llama Orejas de Mariposa. Breve pero intenso. Además, palabras en peligro de extinción. Presentaremos y disfrutaremos con un tema de Manolo García. Y ya que estamos en tiempos de exámenes, la EBAU, lo que era la antigua selectividad en mis tiempos, exámenes finales para muchos escolares, incluso algunos recuperaciones, pues me ha gustado recuperar una sección que se grabó hace ya un tiempo, que era la de respuestas de exámenes de escolares, porque nos viene que ni al pelo para cerrar el programa de hoy con un poquito de humor y algunas locuras de estos nuestros escolares, que a veces se les va un poquito la pinza. Creo que sí, hay más cosas. Sí, tenemos una entrevista muy interesante a uno de nuestros colaboradores, a Emiliano, que acaba de publicar un nuevo libro, y él viene hoy precisamente a hablarnos de sus libros. Tendremos consejos saludables y posiblemente alguna cosa, pero ahora mismo en la chuleta no la encuentro, así que yo creo que ya va siendo hora, si queréis, si os apetece, de comenzar el programa. El programa Momentos Compartidos. Puede ser el penúltimo o puede ser el último de la temporada. Eso sí, con mucho cariño os doy ya la bienvenida. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Comer chocolate en exceso engorda, como todo, pero 2 onzas por semana alargan un año la vida. El chocolate amargo es fuente de hierro, magnesio y potasio. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla. Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Hombre, Bea, ¿qué tal? Pues mal, Erika, de los nervios. Tengo una entrevista de trabajo y no sé cómo prepararla. Tranquila, mujer. ¿No conoces a Emiliano? No. Pues te lo voy a presentar. Sí. Da unos consejos estupendos para prepararte una entrevista de trabajo y superarla con éxito. Escucha. Hola, soy Emiliano, orientador laboral, y ahora seguimos preparando la entrevista de trabajo en su tercera parte. ¿Cuáles son tus cualidades? A día de hoy, ¿cómo te definirías? Ahora tengo un poco liada mi vida. O también... Me considero una persona trabajadora, responsable. Si me mandan algo, lo hago. Oh, no. En la primera respuesta tenemos que comentar que no hay que tirar piedras al propio tejado. Es decir, evitar mostrar algunos problemas actuales que, aunque sean ciertos, no debemos decir al entrevistador. No podemos decir que ahora estoy flojo, algo deprimido, que estoy en tratamiento, etc. Estas son debilidades de las que tomará buena nota el entrevistador. La segunda respuesta, me considero una persona trabajadora, responsable, si me mandan algo lo hago, es muy imprecisa, genérica, es sumisa y hay que evitarla. ¿Cuáles son tus cualidades? A día de hoy, ¿cómo te definirías? Me considero una persona muy observadora, analítica. De hecho, he trabajado en el departamento de comunicación de la empresa tal. O también... No entiendo otro trabajo que no sea ventas. Siempre he trabajado en la comercialización de productos, en la bodega tal, en el almacén cual... Bien. Es una pregunta fácil si preparas lo que quieres decir y que sea cierto. Te aconsejo que hables de tus cualidades personales o profesionales y las pongas en relación con algunas experiencias laborales que hayas tenido. Este detalle indica al entrevistador que son ciertas. ¿Cuáles son tus defectos? Es negativa cualquier respuesta que sea tirar piedras a nuestro tejado, como hemos dicho, o la respuesta de no tengo ningún defecto, que lógicamente no se lo cree nadie. ¿Cuáles son tus defectos? Me considero demasiado exigente en mi trabajo. O también... Me considero demasiado perfeccionista. O también... Puedo ser muy crítica conmigo misma. Bien, el consejo es comentar una virtud un poco exagerada, sin pasarse, pero que al fin y al cabo es positiva. Y desde luego no mostrar aspectos negativos. ¿Qué planes tienes dentro de 6 meses? ¿Cómo ves tu vida dentro de un año? En el caso de que seas mujer, joven y fértil, esta pregunta es un globo sonda que no te pasará desapercibida. Y te están preguntando sutilmente si vas a tener familia después del contrato. Aquí considero que la respuesta es muy particular de cada mujer, sabiendo que lo más neutro es decir que... De momento no me planteo tener familia. También se puede preparar una respuesta sobre las expectativas profesionales concretas que te imaginas dentro de la empresa. Conocer tal o cual proceso de trabajo o sección, y esto es muy valorado. ¿Qué gana la empresa si te contratamos? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Nuevamente te preguntan de forma indirecta por tu motivación. Habrás tenido que reflexionar o buscar información sobre tu puesto de trabajo en la empresa en cuestión y valorar las posibilidades de promoción o las áreas que te gustaría desarrollar. Si lo preparas, es una pregunta fácil. ¿Cuánto deseas ganar? Aquí conviene informarse de lo que se cobra en tu profesión en esa empresa y ser realista. Hay que tener una respuesta preparada, concreta o más o menos genérica. Es posible que no tengas datos y entonces la respuesta adecuada es... Lo que indique el convenio. Y

Palabras en peligro de extinción. Ponemos al día palabras del ayer olvidadas hoy. Con Erika Muñoz. Bienvenidos a la sección Palabras en peligro de extinción, un espacio donde intentamos rescatar del olvido arcaísmos o palabras en desuso de nuestra lengua y donde también damos protagonismo a aquellas que son menos conocidas del español. ¿Queréis aprender más? Pues en el programa de hoy descubrimos... Dulcería. Esta palabra designa el establecimiento donde los confiteros hacen y venden los dulces, y a veces también es un salón de té. La palabra dulcería es aún muy usada en Canarias y América Latina, aunque aquí en la península española, en cambio, ha sido sustituida por otras denominaciones como pastelería o incluso confitería. Como palabra derivada de dulcería, podemos recoger dulcero, que hace referencia tanto a las personas que tienen por oficio elaborar y vender dulces, como al recipiente que ordinariamente está hecho de cristal y en el que se guardan y se sirven los dulces. Rico, ¿verdad? Lechería. Esta palabra se utilizaba hasta no hace mucho, cuando aún se compraba leche del día en un establecimiento específico para ello. Se acudía a la lechería para comprar tanto la leche cruda recogida en las vaquerías en el día como los derivados producidos de esta misma leche. Y allí, por lo habitual, se podía adquirir la leche en botellas de cristal, devolviéndose posteriormente el casco para ser empleado de nuevo como recipiente. Como podemos ver, hubo un tiempo en el que la reutilización de los envases era la norma habitual de los consumidores, un modelo de consumo mucho más económico y respetable con el entorno y nuestro planeta. Y al igual que hemos visto con la anterior palabra, así como el dulcero es la persona que nos vende los dulces, en la lechería es el lechero el encargado de la venta de lo producido en la vaquería cada día. Desgraciadamente, el término se fue borrando a la vez que desaparecían los establecimientos a los que daba su nombre. La progresiva urbanización e industrialización han eliminado este negocio al quedar absorbido por tiendas y supermercados. No sé a vosotros, pero a mí hoy con estas palabras se me ha abierto el apetito. Con vuestro permiso, voy a darme un pequeño y dulce homenaje con un pastel y un vasito de leche. Os invitamos a compartir con nosotros este dulce momento, José a los mandos, Emiliano y Erika a los micros. Hasta la próxima. ¿Alimentas a base de latas? ¿No sabes freír un huevo? Te da miedo tocar la cocina. Basta ya de pedidos a domicilio. Llega Bea Cuartero y su cocina para torpes. Queridos oyentes, soy Bea y hoy os traigo una nueva entrega de Cocina para Torpes. España es uno de los países donde más pescado se consume en el mundo, y aún así, mucha gente se resiste a él, bien por el sabor, por las espinas, por no saber cocinarlo o por su precio. Pues bien, hoy os traemos los 7 pescados que más suelen gustar a todos y una receta especial para todos los públicos, que hará las delicias de los más pequeños de la casa. El pescado más consumido en España es la merluza, tanto fresca como congelada. Rebozada o en salsa verde es el número 1 de nuestro ranking. La corvina, que salvo su raspa central, presenta una carne blanca y sin espinas, ideal para hacer al horno. Antes era más escasa en las pescaderías, pero ahora es habitual verla en ellas. El rape o pichín no tiene espinas y es ideal para caldos y sus tajadas son blancas y tersas, por lo que les gusta mucho a los niños. Tanto la dorada como la lubina son pescados blancos muy populares, ideales para hacer al horno, pues siempre quedan bien. Y con una cama de patatas queda espectacular. Una cama de patatas no es más que poner una capa de patatas en el fondo del recipiente para hornear, que le sirva al pescado o ingrediente principal de base, ya que absorbe todos los jugos que desprende. El salmón ahumado, a la plancha, al horno, en tartar o marinado, es un pescado fácil de cocinar y de comer. Y como con algo hay que cerrar, y sí, nos dejamos fuera muchas opciones, bacalao, sardinas, gallos, lirios, mero, boquerones, pero no tenemos sección para todas las variedades que se pescan y consumen en nuestras costas y océanos. Decía que cerramos la sección de hoy con el atún rojo y bonito del norte, ambos de la misma familia y muy apreciados en todo el mundo. Son pescados que conviene cocinarlos poco para que queden jugosos y evitar que se resequen. Y el atún es el protagonista de nuestra receta de hoy. Hamburguesa de atún. No penséis que es complicado, no puede ser más rápido y sencillo de elaborar. Ingredientes: 300 gramos de atún fresco, 2 huevos, 2 cucharadas de salsa de soja, 1 limón, 1 diente de ajo, jengibre molido, sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra. Elaboración. Limpiamos el atún de piel y espina central, comprobando que no queden espinas, y troceamos o picamos muy fino. Añadimos al atún la salsa de soja, el diente de ajo muy picado, una pizca de jengibre molido. Ojo, que tiene un sabor muy fuerte y no hay que echar mucho. La ralladura de la piel del limón y la yema de los 2 huevos. Salpimentamos. Removemos bien hasta obtener una masa uniforme. Cubrimos la masa con papel film y dejamos reposar una hora en la nevera. Al cabo de una hora, formamos las bolas de masa y las aplastamos para hacer la forma de hamburguesa. Cocinamos a fuego medio o bajo para no resecar el atún. Y hasta aquí la receta de la carne de la hamburguesa. En este caso, chicha de pez, como decimos en casa. Y como en casa las hamburguesas son de altura, freímos a fuego lento una cebolla hasta que queda caramelizada. Tostamos un poquito de pan de cristal. Mezclamos mayonesa, mostaza y ketchup. Partimos tomate, lechuga y pepinillos y con todo esto nos tenemos que desencajar la mandíbula para poder darle un mordisco a la hamburguesa. Pero nadie deja ni una migaja en el plato. Os espero en el próximo programa. Oh,

Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Saludos, somos Bea y Erika. Aprovechamos que tenemos aquí a nuestro compañero Emiliano, que acaba de editar uno de sus libros, Una segunda guía de flores silvestres. Buenas tardes, Emiliano. Hola, buenas tardes. ¿Cómo surge la idea de realizar la primera guía? La primera guía está centrada en la Rioja Alta, en la zona de San Millán de la Cogolla, en Alto Najerilla, en la Sierra de la Demanda, y tiene un gran planteamiento didáctico. Intento con la guía acercar el mundo vegetal al ser humano para que pueda descubrir la belleza y las características de estos seres vivos que algunas veces pasan desapercibidos. Entonces es un planteamiento muy didáctico y muy fácil de manejar, y dado que la zona del Alto Najerilla es muy rica botánicamente, me parecía que era necesario hacer una guía de flores para identificarlas. Porque es menos habitual que vayamos a observar las flores, ¿verdad? Lo normal, el mundo animal siempre está más cerca del hombre, ¿no? Entonces, observar ciervos, observar el oso, siempre es muy atractivo para muchísimas personas. Sin embargo, el mundo vegetal, como están quietos, como son verdes casi todos, y como pasan desapercibidos porque no son muy, muy altos, entonces ese mundo ha quedado muy relegado a los expertos botánicos que hacen sus estudios y sus guías, ¿no? Aunque hoy por hoy hay un buen desarrollo divulgativo de conocer el entorno que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y eso se va notando, ¿no? Y hay muchas personas que quieren saber qué tipo de planta es esa que están viendo todos los días, ¿no?, en sus paseos. Hemos visto que clasificas las flores por colores. ¿A qué se debe esa clasificación? Sí, es un detalle intencionado, porque clasificar las plantas por colores es el acercamiento más fácil al mundo vegetal. La persona que se va a encontrar con una flor rosa va a ir al capítulo de las rosas y va pasando páginas para buscar ese tipo de flor, ¿no? Entonces es la estrategia más amena y más cercana para cualquier persona. ¿Dónde te documentas para comprobar la especie? Cuando vamos al campo, aparte del equipo fotográfico que llevamos una mochila de libros. Lo mejor, para ser serios, es llevar varias guías, intentar identificar la planta en el sitio. ¿Por qué? Pues porque como no arrancamos la planta, porque no es necesario, intentamos con las guías siempre acercarnos al nombre propio de esa planta. Y si no es posible, pues bueno, con las fotos que hagamos, podemos buscar en bases de datos de imágenes, podemos buscar qué tipo de planta es. Pero lo más adecuado y lo más certero para ser fieles es llevarse varias guías en la mochila, aparte del bocadillo. ¿Cuánto tiempo llevó a preparar esta guía? Pues 5 años, 5 años. Porque, claro, hay que esperar distintas épocas, 5 primaveras, 5 veranos, para poder recopilar la información de la tonajerilla, ¿no? Y no está toda la botánica, lógicamente, de la tonajerilla, ¿no? Para ser un libro divulgativo, pues he elegido las plantas más asequibles, las plantas más vistosas que cualquier persona en su paseo puede encontrar, ¿no? Pero claro, el mundo vegetal es mucho más amplio. Emiliano, vemos fotos de gran calidad. ¿Qué materiales necesitáis para recoger estas instantáneas? Pues una buena cámara digital y distintos objetivos. Entonces, yo utilizo un objetivo de 50-100, que me permite jugar la distancia de enfoque muy bien. Y luego otro objetivo muy útil para algunos detalles concretos es un macro, es decir, para ver los detalles específicos de unos estambres, por ejemplo. Entonces, pues puedes hacer una foto maravillosa de cómo son los estambres de la planta, ¿no? Y como apoyo simplemente, pues la cámara de móvil, porque permite más juego, más movilidad para hacer una foto en distintas posiciones con la planta, ¿verdad? Entonces nos va a venir bien, pues, para ver otros detalles de la planta y poder acercarnos al nombre que decíamos antes, ¿no? Pero en principio todas las fotos se hacen con una cámara digital. ¿Por qué la segunda guía es de Asturias? La segunda guía es de Asturias, que es la guía de flores de Somiedo, porque Somiedo es una zona que conocí en los años 90, que es cuando yo aparecí por allí en un camping, y me gustó mucho esa zona que yo no conocía, porque tiene una gran diversidad florística, ¿no? Y además es una zona muy asequible, muy asequible. Los Pirineos también es un monumento, lógicamente, pero los Pirineos es más costoso moverte y buscar plantas, ¿verdad? Sin embargo, en Somiedo es una zona que las montañas no son muy altas y es tal la variedad que tienes al lado de los caminos que a mí me asombró. Entonces, como he ido muchos años, pues bueno, he ido recopilando información de esa zona, que me gustó mucho porque Somiedo es un parque natural que coincide con todo el municipio de Somiedo, que se llama así. Al ser parque natural tiene una cierta protección de actividades humanas, ¿verdad? Y también posteriormente se declaró miembro de la Reserva de la Biosfera, ¿no? Eso quiere decir que la UNESCO, que es quien concede este título, valora mucho que se mantiene la actividad propia agrícola y ganadera de la zona, y al mismo tiempo existe una protección del medio natural, y eso es muy importante, ¿no? Aquí en La Rioja también tenemos, por ejemplo, en el Leza es también una reserva de la biosfera, por ejemplo, ¿vale? Y allí la gente, lo que me llamó mucho la atención es que los ganaderos siguen siendo ganaderos. Muy poquitos agricultores hay y muy poquitas personas que se dedican a productos del bosque, ¿no? Pero siguen haciendo esa actividad y se mantiene la población. La población no ha disminuido. Y por otra parte, el pueblo de cabecera, que se llama Pola de Somiedo, es un pueblo muy interesante porque yo siempre que iba veía cambios positivos en ese pueblo. siempre había novedades muy curiosas que a mí me llamaba la atención, o había actividades distintas, o negocios, pequeños negocios distintos, y yo veía a la gente feliz por allí. Entonces, a mí me asombró aquello, ¿no? Porque después de los años 90, en 30 años, he visto que la gente se mantiene perfectamente allá. Y como dato curioso, pues, por ejemplo, pues tienen el pueblo, para que os hagáis una idea, son 500 habitantes. Y, por ejemplo, pues tienen una piscina climatizada. En los años 90, cuando yo llegué por allí, se crea el primer camping. Y hace 2 años se creó el segundo camping. Entonces, bueno, pues son pequeñas muestras de que el pueblo funciona, ¿no? Y tampoco es exageradamente el desarrollo que tienen, ¿no? Pero la elaboración de esta segunda guía habrá conllevado otro tipo de organización, ¿no?, respecto de la primera. Tipo viajes, estancias. Sí, ha sido más complicado porque, claro, la distancia hasta Somiedo, pues son kilómetros. Entonces siempre tenía que coger periodos donde poder instalarme 4 días, 5 días o 7 días, ¿no? Curiosamente, yo disponía de fotos en papel desde los años 90, que luego he tenido que escanear, y entonces tenía un cierto archivo documental que me ha servido, aunque la calidad, pues ya sabemos que es distinta, ¿no? Pero sí, la estrategia de acercamiento ha sido complicada. Y luego hay que tener en cuenta que es una zona húmeda, lluviosa, y entonces pues ha ocurrido pues que de los 4 días disponibles que tenía, pues igual 2, pues no podía salir porque llovía. Y allí llueve mucho. Ahora llueve menos, pero en general llueve mucho. Entonces, pues bueno, pues ha sido así. Tengo que esperar. ¿Esta segunda guía tiene la misma estructura que la primera? Sí, es la misma estructura y la misma filosofía. Y se trata de intentar acercar a todo el público, a todas las personas, a ese mundo natural que tenemos ahí al lado, ¿no? Como dato curioso, los ejemplares que yo he visto y que he fotografiado en Somiedo son más accesibles que los de La Rioja. ¿Por qué? Pues porque yo casi al lado de los caminos me encontraba con estos ejemplares, y eso es de una belleza y de una facilidad enorme que cualquier persona. Somiedo es muy visitado, sobre todo en primavera y en verano y en otoño es muy visitado. Entonces, que te encuentres orquídeas en la cuneta del camino, en la cuneta de la carretera, que te encuentres 5 tipos de orquídeas, eso es maravilloso. Entonces, la filosofía es la misma, lo que pasa es que va a ser más fácil verlas en Somiedo que en La Rioja. ¿Podemos adquirir estas guías? En cualquier librería de Asturias o de La Rioja, en cualquier librería importante están distribuidas, sí. ¿Tienes en mente la tercera? Tengo ideas, pero vaya, pero vamos a ver si avanzo con la distribución de estas 2 guías, vamos a ver. Muy bien, Emiliano, ¿te gustaría comentarnos alguna cosa más sobre las guías? Bueno, sí, que yo creo que son un instrumento muy pedagógico para reconocer las plantas como seres vivos y lo que se está investigando actualmente, que son seres sintientes. Es decir, que generalmente conocemos las plantas como seres vivos, cierto, pero que no sienten, ¿verdad? Que no tienen inteligencia, que no tienen respuestas al medio ambiente. Y entonces desde hace muchos años hay un investigador italiano, Stefano Mancuso, que os recomiendo que busquéis algunos libros que tiene publicados en castellano, que habla de esa otra perspectiva. Este señor es un investigador muy serio, y habla de de cómo se puede distinguir cierto tipo de inteligencia en las plantas, ¿vale? Y eso es un campo muy novedoso, muy novedoso. Entonces, si cualquier persona, sin ningún conocimiento botánico, descubre que hay seres que tienen ciertas características y ciertas sensibilidades, eso nos va a llevar a proteger más la flora que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, ¿no? Porque ya no es un ser vivo exclusivamente quieto, sino que responde a esos estímulos que tal. Y eso actualmente se está conociendo y se está investigando, ¿no? Aunque siempre hay muchas dificultades para intentar atribuir la inteligencia a las plantas, ¿verdad? Pero este señor Mancuso, que tenéis varios libros traducidos, bueno, pues lleva 25 años en este tema, ¿no? Y bueno, ya se puede hablar de que tienen cierta sensibilidad, ¿vale? Y además se mueven. Es decir, que producen ciertos movimientos a nivel corto, a nivel cercano. Con una planta, por ejemplo, voy a poneros un ejemplo de una planta que conocemos, que hay aquí incluso en La Rioja, que es la pasionaria. La flor de la pasión es una planta enredadera que aquí se utiliza para hacer setos o para hacer bayas, ¿verdad? Es tropical. Bueno, pues Estefano Mancuso hizo un experimento, es una enredadera, ¿verdad? Tiene unos zarcillos y se va enredando. Entonces, Estefano Mancuso hizo un experimento de poner una pasionaria al lado de unas plantas de bambú, que son, como sabéis, unos tallos. Entonces resulta que el zarcillo de la pasionaria se intenta acercar al bambú y el bambú se mueve en una dirección, se aleja de la pasionaria. Él hizo varias observaciones y veía que cada vez pues el bambú se movía. Entonces resulta que la pasionaria desarrolla otro zarcillo en otra dirección para acercarse al tallo de bambú. Bueno, pues eso quiere decir que ha aprendido de ese movimiento y de lo que estaba ocurriendo con el bambú allí cerca, ¿no? Esto lo ha descubierto él. Entonces es un elemento importante para saber que cierto tipo de inteligencia tienen las plantas, en este caso la pasionaria. Qué curioso, Emiliano. Pues hasta aquí nuestra pequeña entrevista de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a vosotras. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Examen tiene preguntas y respuestas muy curiosas y hoy hemos seleccionado algunas de ellas que nos dejarán con la boca abierta. Queremos a don Matías por ser un gran profesor. No entiende de finanzas, mas tiene buen corazón. La primera. ¿Quién era el Cid Campeador? Quiso armarse caballero y se buscó a un aldeano llamado Sancho Panza y se fue por esos mundos. ¿Qué río pasa por Viena? El Vesubio Azul. ¿Y se habrán quedado tan anchos? Las fases de la luna. Luna llena, luna nueva y menos cuarto. una de geografía. En Holanda, de cada 4 habitantes, uno es vaca. Odontólogo. Es el carnívoro que se alimenta de presas vivas. ¡Oh, Dios mío! Los afluentes del Duero por la derecha son los mismos que por la izquierda. Más ancho que largo. ¿Qué es la fe? Es lo que nos da Dios para poder entender a los curas. ¿Cómo se llama el músculo del cuello? Electrocleidomésticos. El hombre primitivo. Se vestía de pieles y se refugiaba en las tabernas. Esta es la mejor. Pues amigas y amigos, hasta aquí ha llegado este programa de Momentos Compartidos. Espero de verdad que haya sido el penúltimo de la temporada y la semana que viene saludaros con un programa de humor, con un programa que ponga broche final a esta maravillosa temporada en la que por lo menos hemos vuelto a la normalidad, o por lo menos a lo que hemos vivido antes de la pandemia esta maldita, que en los últimos años pues nos ha trastocado tantos y tantos planes y tantas y tantos momentos. Así que este año, este curso ha estado muy bien, porque hemos vuelto un poquito a esa normalidad, sin mascarillas, salvo en determinados lugares, como pueden ser los hospitales, las ópticas, etcétera, etcétera. Y yo creo que todos nos hemos olvidado ya de ese mal que vivimos, de esa pesadilla, y estamos comenzando a vivir. Por lo menos eso se nota, la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de irse de vacaciones, y yo también, de verdad, porque ha sido un curso muy intenso y estoy deseando ya un poco desconectar para volver con más fuerzas, con más ganas la temporada que viene. A lo dicho, me despido ya de todos vosotros. Si este es el último, pues a pasar un feliz verano, y si no, pues ya veremos si la semana que viene, con un broche maravilloso de humor, terminamos maravillosamente bien esta temporada. Besos, abrazos y sed buenos. Chao.